Estación de radio. Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta gris realidad. A esta gris realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Muy buenas tardes para todas y todos, bienvenidos al séptimo o sexto, ya no perdí la cuenta, programa de Aguas Fuertes 2013. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Cómo les va? Bien, bien, yo bien, un poco mojada, pasada por lluvia, pero bien. Excelente, con unas ganas de arrancar. Hoy tengo más ganas que nunca. Es un día para radio, ¿no? Hoy es un día radial, totalmente. Sí. No, estaba pensando en qué programa es. Nunca lo contamos. Siempre como que decimos del programa tanto y nunca contamos los programas. Es verso de Mariano, sí, eso. No, los de este año los vengo contando, ¿eh? Los de este año, este es el sexto. El sexto programa del año, sí. Bien. Pero de los años anteriores, no. Este es el séptimo año, así que imagínate. Y contamos. ¿Qué sé yo? Habría que fijarse en todos los que subimos. Nunca nos preocupamos mucho por contar a ver qué programa viste. Los programas suelen festejar los programas número 100. Digamos que. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? El que viene es el programa número 100. Decimos así. O el 1000, suena como más. Suena más importante. Que, pum, y pero gusta. 1000, ¿hace cuántos años tiene que estar? Hey, Mariano era chiquitito cuando empezaron, ¿no? Una linda tarde para tortas fritas también hoy, ¿eh? Así que le mandamos un saludo a Jorgelina Ciarduro, que hace unas tortas fritas tan mensaje ricas. Subliminal. Sí. Que prometió. Sí, hace como dos o tres programas había prometido que iba a caer con unas tortas fritas, no llegó. Por ahí, si está escuchando. Si viene, que lo caiga, que llegue bien. Esté atenta ahí para algún programa, ahora que se viene el invierno. Puede acercarse, tranquilamente la vamos a recibir con los brazos abiertos. No habrán tortas fritas, pero tenemos grisines hoy. Grisines. Guarda. Está bien. Lo que no sé si tenemos es gas. ¿Había gas en la cocina al final o creo no? Creo que Cristian solucionó el problema. Yo no iba a entrar. Movió un poco la garrafa, la sacudía así con lo último. No sé qué hizo. Resto. Algo con tu encendedor, así que no sé. Yo les decía, cuidado porque en el Borda primero no había gas y Macri dijo, no hay gas, no. Bueno, yo les llevo. Gas lacrimógeno, gas pimienta. Entonces tenemos de acá, todo. Acá Macri no debería venir, no sé, otros. ¿Otros? Mirá, el otro de Moreno lo rajaron hace un rato, fue un barrio el intendente de Moreno, sí. Y lo sacaron a patada por poco. Le dijeron, tómatela porque no vengas a hacer campaña acá, rajá. Volvió después de un año. Recuerdan que había estado para la época del temporal acá en la es zona verdad. Oeste, que el tornadito que tuvimos en Moreno. Chiquito. Estuvo también en ese mismo barrio y también lo tuvieron que sacar. En Casasco fue, ¿no? Creo que fue en Casasco. También lo sacaron a piedrazos porque... Ah, pero no aprende más. No. Ni siquiera trata de cambiar algo. En barrio, no sé. Parece. ¿Lo quieren en algún barrio? Buena pregunta. No sé, que vaya allá a San José a ver todos los pozos que hay en las calles. A donde quiera puede ir. Una de las cosas que me sorprenden que uno de los recorridos de la empresa de transporte acá en Moreno cambió su recorrido en estos días porque tuvieron los vecinos cortar la cuadra porque ya era un tremendo pozo. O sea, se podía ver China desde ese pozo. La calle de no sé cómo estaba. Y me ponía a analizar y les pregunto a ustedes y tratando de hacer memoria. Siempre en las elecciones hacen obras. Las últimas dos elecciones se hizo algo acá en Moreno, aparte de pintar los cordones, ¿no? Que eso sí lo he visto, que estuvieron pintando cordones. Se tiraron flyers, me acuerdo, cuando ya era la veda electoral. ¿En qué se gastaron esa plata? Que antes se la gastaban en hacer campaña, por lo menos en pegarle una asfaltada, algo. Eso, que le echan que no. Pero no vos sabés que el spot en radio y en tele hoy está mucho más caro que hace un par de años. Ah. Ni hablar de la gráfica. Bueno, que vaya al barrio ahí por ahí, lo quieren. En el Clarín Zonal sale la publicidad de la municipalidad. ¿Ah, sí? Sí. No lo vi. Clarín miente, pero se ve que la publicidad Clarín rinde. ¿No? Porque ahí anuncia el gobierno municipal de Don Güez. Qué paradoja, ¿no? Porque mientras el gobierno nacional se pelea con Clarín, en un gobierno municipal afín al gobierno nacional, publica en Clarín. ¿Están enterados desde las altas esferas del gobierno nacional que estamos publicando? Moreno está publicando en Clarín. ¿Les decimos? Para, la llamo. Aguántala que la llamo. Llamala a Cristina y a ver si sale. Vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche por la 90.1 con este programa que se llama Aguafuertes. Como te decíamos, estamos en la séptima temporada y tenemos distintas vías de comunicación. Tenemos distintas vías de comunicación, podés llamar al 0237 si estás fuera de Moreno, 4666-559. Otra vez le una chance más. ¿Lo dije bien? No. La gente ya se lo aprendió igual. También estamos en el Facebook como Aguafuertes por FM Moreno. Le mandamos saludos ahí a Hernán Fanoldi y a Ezequiel Delgado que nos hacen saber que están ahí prendidos en la sintonía. También tenés el mensaje de texto, el super teléfono, el 113-555-5505. Esperemos que esté más atento el teléfono esta semana que la semana pasada. También tenemos correo electrónico aguafuertes@fmoreno.com.ar. Ahí nos pueden escribir y mandar información si tienen información para acercarnos, porque este programa también lo hacemos junto a ustedes como... Hicimos el patio la semana pasada junto a toda la gente que estuvo muy lindo. Qué bueno estuvo el patio. Sí, la verdad que estuvo buenísimo, muchísima gente. Estuvo muy lindo los espectáculos, Cronopio siempre nos hace reír, siempre nos sorprende. Por más que ya lo hayas visto, siempre está bueno volver a verlo, ¿no? Es un espectáculo muy lindo. Sí, y el Rastrillo siempre nos hace bailar, ¿no? Con su música tan linda acompañándonos. Ya estaba hablando con Daniel el otro día, me decía 20 años cumple el Rastrillo, así que hay que hacer festejo con los chicos de Rastrillo para disfrutar un poco de su música. La verdad estuvo re lindo, muchísima gente, la pasamos genial. Yo no sé si me estará escuchando el vecino, ojalá que sí. La próxima vez que se anime y baje, voy a conocerlos al patio, que estaba desde la ventana tímido mirando, fumándose un cigarrillo. Baja y vení con nosotros. No lo vi, no lo llegué a enganchar. Yo sí, los saludé y todo. Have You Ever Seen the Rain? Por Joan Chet. So el pájaro en mano, que de lejos te da el hombro. Aguas Fuertes. Un programa de alto vuelo. El tema era de Creedence. Sí. Pero en inglés. Sí. Como dijiste el título en inglés, no me ubicaba, ¿viste? Ah, alguna vez viste la lluvia. Claro, me pareció un tema como ideal temático, para ¿no? el día de hoy, claro. Qué bien, lo pensaste, estoy seguro. Estuve toda la mañana diciendo, si llueve, ¿qué tema pasamos? Agua de los piojos. También. Tierrita mojada, rastrillo. Bueno, bien. Bueno, va a ser un temático el programa sobre la lluvia. Sí. No. Pero bueno... la lluvia la hace bien a las plantas. Sí, ¿no? Hace crecen. Mucho que no llovía. Y crecen bastante. Las plantas crecen, vos tenés macetas en tus casas, tenés plantas. Bueno, pero ojo con las plantas que tenés. ¿Por qué? ¿Un potus? Puede ser. Pero el tema es que hay toda una polémica y una controversia con el tema del cultivo personal de marihuana para el consumo personal, justamente, ¿no? Y hay un joven de 25 años que es obrero de la construcción, es casado, es padre de una niña de 8 años, y hace casi 3 meses ya que está preso por tener en su casa 8 macetas con plantas de marihuana. Un vecino lo denunció y la policía realizó un allanamiento bastante irregular, como suelen ser los allanamientos policiales relacionados con las drogas, y en el acta que le querían hacer firmar, en la declaración, decía que había 18 plantas. Lo que hizo la policía cuando llega al lugar... ¿Cayeron con 10 plantas más? Entra a revisar, no, y destruyeron las plantas. Claro. Las rompieron todas, claro. Justamente para que no se sepa cuántas eran. El tema es que una cosa es que vos tengas 8 macetas, sí, que es consumo personal, y otra cosa es que tengas una cantidad mayor, como le querían hacer pasar, que tenía 18, ya ahí te acusan de que sos vendedor, de que claro. cultivabas para producir y para vender a gran escala. Lo que sí es un delito y obviamente tiene otra pena. El caso es el de Fernando Colombini. Sí, es un caso que no se conoce mucho y hay algo de información dando vueltas, pero lamentablemente Fernando sigue preso. Ya van a ser 3 meses de que está preso. Sí, bastante tiempo. Sobre todo cuando se presentan este tipo de situaciones, ¿no? Con irregularidades donde no se sabe bien cuánta es la cantidad de plantas y bueno, y después los fallos que tiene la justicia, ¿no? Para con estos casos. Fernando está preso en el penal de Magdalena, como te decíamos, desde el 9 de febrero. Vamos a escuchar una entrevista, un pedacito de una entrevista que le hicieron. Porque hay gente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que se está acercando a solidarizarse con él y a tratar de conseguir su libertad. Empezó el 7, que fue el día que yo estaba fuera de mi casa. 7 de febrero. 7 de febrero. Y nada, vi llegar, o sea, yo ya los vi llegar y ya sabía que eran policías. Ni bien entrar, ellos vienen por las plantas, ellos quieren pasar por el fondo. Claro. No, me dicen, tenemos que leerte la orden de allanamiento, bueno, todo el protocolo y nada. Empezaron para el fondo, empezaron a revisar, querían cortar todas las plantas de una. Yo, sabiendo cómo era el tema del protocolo, que te pueden enganchar más plantas o menos, qué sé yo, pedí que lleve al fiscal enseguida. No quería llamar al fiscal, que esto que el otro, bueno, llega el fiscal. En un momento a mí me apartan y veo que el fiscal se pone a hablar por lo bajo con los que estaban haciendo el operativo. Y nada, la idea era, claro, ni sacar fotos ni filmar antes de los cortes para, claro, yo después me di cuenta que me querían. Ese era el tema, me querían enganchar más plantas para poder hacerme pasar como narcotraficante y dejarme adentro. Yo tenía 8 plantas, nada, empezaron a revisar la casa, le dieron vuelta a mi pieza, querían buscar celulares, querían buscar rastros de venta, cosa que no encontraron nada. Y nada, eso ahí me esposaron y bueno, a la comisaría. Cuando yo llego, que leo lo que el fiscal propone como denuncia ante mí, digamos, leí que decía 18 plantas, de lo cual yo me expuse totalmente, no quería firmar nada. Uh-huh. La defensora me explica que, o sea, me explicó que eso era lo que ellos decían que lo que pasaba y yo le tenía que ver en contra mi descargo. Así que bueno, firmé como correspondía, hice mi descargo, aclaré que no eran 18 y bueno, nada, estamos acá. Bueno, ese era Fernando Colombini, como te decíamos, está preso, ya van a ser 3 meses, desde el 9 de febrero, por tener 8 macetas con marihuana para consumo personal en su casa, ¿no? La policía allanó la vivienda y por la denuncia de un vecino. Es bastante loco que pasen estas cosas todavía, porque no le está haciendo mal a nadie, ¿sí? Es más, está de esta forma, cultivando lo que él mismo va a consumir, está evitándose justamente participar de un delito, que sería ir a comprar estupefacientes en un vendedor de drogas, ¿no? Pero bueno, como los vendedores arreglan con la cana y tienen las zonas liberadas para vender, la policía y la justicia no te dejan que hagas esto. Este es uno de los tantos casos que reaviva el debate de hasta dónde regular, hasta dónde penar, hasta dónde criminalizar la tenencia y el cultivo, y a partir de cuándo aprobar una ley o generar algún tipo de decreto o lo que le llames para despenalizar y hasta legalizar. Es un debate que está abierto hace tiempo, no solamente en este país, sino en muchos, ya se viene tratando, y me parece que es hora de un cambio. Más allá de la legalización en sí, hay gente que, como es el caso de este chico, el Colo, como lo llaman, que por tener una plantación propia, como vos decís, para evitar entrar en el mercado negro, que es lo que supuestamente la ley busca, cae preso, para mí completamente injusto, de una manera completamente injusta. Sabés que yo, viendo este caso, empecé a buscar casos anteriores, ¿no? Porque en este, al no haber una ley, cuenta mucho casos anteriores, justamente en los cuales se sienta jurisprudencia. Y en 1978, durante la dictadura militar, hay un caso interesante, el de Ariel Colavín. Él caminaba por la Plaza Los Aviadores y lo para la policía, lo detienen y le encuentran 2 cigarrillos de marihuana en la ropa. Entonces se lo llevan y en este caso lo que sucede es que le dan 2 años de prisión y el pago de una multa de 5.000 pesos. Otro caso es el de, que sucedió 8 años más tarde, es el de Basterrica, ex guitarrista de Los Abuelos de la Nada, y es un fallo ícono porque en este caso se define la inconstitucionalidad de la medida por la tenencia de marihuana en pequeñas cantidades, ¿no? Fue a favor del acusado. Ahora voy a hablar un poquito del artículo, que es el artículo 19 de la Constitución, en el cual justamente se habla de la tenencia, de en este caso de marihuana, para el consumo personal. Hay un punto en el cual el Estado ya no puede intervenir porque es la esfera privada del individuo, del ciudadano, ¿no? La causa Aurriola, que es la del 25 de agosto del 2009, en este caso también se declaró inconstitucional la pena por tenencia para consumo personal de marihuana y basándose en el artículo que les mencionaba, que es el artículo 19. Lo voy a leer porque es cortito y es interesante. Las acciones privadas de los hombres de ningún modo Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Uh-huh. Este es el artículo 19 en el cual algunos jueces se basaron para fallar en este caso a favor de la inconstitucionalidad de la tenencia de marihuana. Caso Basterrica, caso Aurriola, como les decía. No sucede lo mismo en el 2011, ya después de estos 2 casos que sentaron jurisprudencia, con Matías Faray, que es un chico de Moreno, comerciante, salía de la casa, iba a tomar el colectivo, lo paran 2 uniformados y le dicen, estás al horno, vas a ir preso 15 años. Así, de toque contra la pared. Después de todo esto, allanan su casa por una supuesta denuncia anónima, como es el caso del Colo que vos contabas recién. Le incautan 10 plantas de marihuana en el patio y algunos plantines en un indoor. Lo que pasa con este chico después es que va a la comisaría directamente. De la comisaría pasa a los tribunales de Morón y de ahí directamente a la cárcel de Villa Tesey, en donde entra por tranza, ¿no? Digamos, esa es la carátula, por tranza. Y él contaba justamente que entrar por tranza en la cárcel es casi sinónimo de entrar como violador. Digo, para que tengan una idea de cómo hacer el trato con esta gente dentro de la cárcel. Tengamos claro en cuenta que la idea de tranza es justamente esta persona que se beneficia de la venta de drogas y en muchos casos tiene que ver en las villas, por ejemplo, está muy mal visto el tema de tranza. Hay un libro muy interesante sobre eso, Si me querés quererme tranza, de Cristian Alarcón, que es muy bueno y habla justamente de este papel que los tranzas cumplen, muchas veces perjudicando a los chicos, no a los pibes de las villas. hablamos de drogas como, bueno, la cocaína y sí, Paco. Demás. Este chico cae en la cárcel con esta carátula. E imagínense cómo la pasó, para nada bien. Y, bueno, justamente ahora está condenado en por el Tribunal Provincial y la Cámara de Apelaciones por el delito del consumo, que es una figura inconstitucional, ¿no? Justamente por lo que hablábamos anteriormente del artículo 19. Y le dan, como delito excarcelable, le dan dos opciones. Optar por una terapia curativa o por una probation, que para el cierre de su causa, ¿no? Probation justamente es esto, estar fuera de la cárcel, pero justamente haciendo trabajos comunitarios, diferentes actividades con un juez que lo supervise. Como una especie de libertad condicional. Claro, pero en realidad no debería haber ninguna condena. No. Sí, ese es el punto. No. Y justamente lo que él pide es la absolución. Claro. Para evitar antecedentes, pero también para sentar jurisprudencia, digo, para que en un futuro no le pase a otra persona esto. Hay que tener en cuenta que depende mucho también del juez que tome la causa. Hay jueces que justamente consideran esto como inconstitucional y hay jueces que no, que son mucho más duros y que dan sentencias más duras, como es el caso del Colo, que vos mencionabas. Tanto como decís vos, yo busqué principalmente cómo se desarrolló todo este tema en Estados Unidos, que es uno de los países que está avanzando más en lo que es la despenalización y hasta legalización de la marihuana. Estados Unidos se maneja más por leyes estatales, en realidad, en estados y no nacionales. Hay dos estados, 12, hoy por hoy, que están a favor, que tienen leyes a favor de los usos terapéuticos de la marihuana, es decir, con fines medicinales. Sí. Y hay dos estados, que son Colorado y Washington, que legalizaron el uso de marihuana para todo tipo, recreativo, medicinal, como le llamen. Y han adoptado una serie de medidas, muchísimas, que son reguladas por el estado. Los productores están anotados, están registrados, los vendedores minoristas son locales estatales, que cada comprador tiene un registro de cuánto puede comprar por mes, se le va sacando, es decir, se le anota cuánto retira un día, cuánto retira el otro, y así lograron que el consumo de marihuana baje. Fíjate que legalizar la marihuana, el consumo baja. No es tan rígido, tan como se lo piensa desde acá. Por eso digo que me parece que es hora de pensar realmente un cambio en la legislación. En Uruguay están intentando hacer lo mismo con la ley que se impulsa desde el gobierno nacional, donde también la gente se tiene que empadronar para poder tener... Digo, lo importante de pensar de tener una ley que deje de castigar al consumidor es que hay que atacar los grandes focos del narcotráfico y no al pibe que salió a la calle con un porro. Digo, que no creo que sea medicinal, porque muchas veces es recreativo, digamos, sí, de alguna manera. Digo, y cuál es la asociación directa que se hace con el pibe que tiene un porro en el bolsillo. Digo, generalmente es ir directamente a criminalizar la situación de ese pibe. Entonces, es urgente de que empecemos a tomar nuevamente las discusiones que se habían impulsado el año pasado con distintos proyectos se habían presentado. Entonces, empezar a discutirlo nuevamente y ver de qué manera podemos atacar al problema mayor que tiene la droga y no al consumidor, ¿no? Estamos en Aguafuertes hasta las 10 de la noche. Te acompañamos en la 90.1. Vamos a escuchar a una banda de Moreno que se llama Ellos Tengo. De forma Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Desde la revista Caracoleando, te invitamos a la proyección del Etnógrafo, un documental que nos llevará al corazón del Chaco salteño. Contaremos con la presencia de los realizadores de la película y en el marco de dicha actividad presentaremos el cuarto número de La Caracoleando. Te esperamos el sábado 4 de mayo a las 19 horas en el Teatro Leopoldo Marechal, Asconapé 85, Moreno Centro. La entrada es libre y gratuita. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales, deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Qué rápido, que volvimos 19:37, esto es así, hoy estamos con todo. No te anticipábamos un poco lo que iba a haber en el programa para ir sorprendiéndote de a poco. Y en este momento estamos en comunicación telefónica con alguien que nos va a poder contar un poco más en primera persona lo que fue la jornada de ayer. Estamos hablando de Humberto Rodríguez, él es secretario general de ATE, de Capital Federal. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, un poco preocupados por la situación que se vivió ayer, por esta represión y por esta avanzada del gobierno porteño en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, en este caso, contra la salud pública. Contanos un poco cómo viviste la jornada de ayer. Bueno, si se quiere, como una profundización de cosas que vienen sucediendo, lamentablemente, digo... se viene tratando de socavar y de desgastar la salud y la educación pública. No es una definición prioritaria ni estratégica del macrismo. Tampoco va a ser quien vaya a los hospitales y le baje una cortina de hierro, pero digamos lo que va haciendo paulatinamente es degradándolo. Y bueno, esto fue un hecho más. Hay un hospital que, digamos, que tiene toda su historia en sus espaldas y que, si bien se vienen haciendo obras parciales, hay que reconocerlo, digamos, no se plantea un programa de refacción estructural. Y mientras tanto está la definición, sí, prioritaria de una gran mega obra de la construcción de un centro cívico para edificios de gobierno que en realidad tienen sede en otros lados, con lo cual puede ser una iniciativa interesante, pero no es para nada urgente ni tampoco prioritaria, entendemos nosotros. Y bueno, se le suma a esto el autoritarismo, la prepotencia, digamos, y la, y bueno, ahora concretamente la represión. Entonces, bueno, por eso te digo, lo de ayer fue la profundización de cuestiones que se vienen dando en la ciudad hace varios años, pero sobre todo en la nueva gestión del macrismo, desde 2011 en adelante, se ha profundizado, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos frente a más de 200 efectivos policiales, infantería pesada, grupo de choque, gente enmascarada, bueno, sin poder mostrar un papel, así es que bueno, complejo, la verdad que complejo, y complejo para estar pensando que estamos en el año 2013 y que esto está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Humberto, el avance del macrismo sobre el borde, las cosas que vienen sucediendo con respecto al gobierno y el hospital, viene desde el comienzo, hace varios años. ¿Se imaginaban en estos días, hubo algún rumor o algo que podía pasar lo que pasó el viernes? No, para nada. Para nada, porque encima hacía dos días habían estado dos juezas haciendo una inspección ocular. O sea, acá esto excede la discusión, digamos, del hospital, de las autoridades del hospital con sus trabajadores y delegados y la unidad civil hospitalaria. Uh-huh. En un hospital como el Borda, donde hay espacios culturales, digamos, espacios de empresas sociales, ¿no? Es un lugar de mucha dinámica, ¿no? Excede esa discusión, esto compromete a la legislatura, compromete, hay un debate judicial, bueno, y desde el plano judicial esto estaba abierto todavía, está abierto, seguro, porque si bien había habido una cautelar que de alguna manera se había caído, no estaba fallada la cuestión de fondo, y las juezas que tenían que fallar de fondo habían hecho una inspección ocular y estaban, digamos, en proceso de construir esa sentencia. Uh-huh. Ya te digo, hacía dos días habían estado recorriendo el hospital. Entonces, bueno, tan abierto está que, de hecho, ayer una cámara, si por encima de lo que había sido la instancia de la cautelar, hay una cámara 2 que sí avanza y plantea que no puede avanzar el macrismo hasta que no esté la cuestión de fondo resuelta, ¿no? Claro. Humberto, ¿cómo tomás las declaraciones de los distintos funcionarios, mismo Montenegro, que dicen que, digamos, que fueron atacados y que justifican la represión insólitamente, ¿no? Dicen que fueron atacados por los trabajadores y los pacientes del hospital. Claro. Pero esto me parece que es más lo mismo, digamos, mucho cinismo y mucha negación del otro. Esto es como que yo le tiro un piedrazo a alguien y cuando el otro me devuelve, yo diga, me está atacando. O sea, si vos entras a las 6:30, 7 de la mañana en un lugar que ya está hace varios años con un nivel de conflictividad importante, entrás con más de 200 efectivos de policiales por un portón de atrás, rompiendo candados, sin mostrar ninguna orden y demás, si eso no es violencia, yo la verdad no sé qué puede llegar a ser violencia, y aparte violencia institucional, porque si en un hospital entran 250 personas rompiendo un candado y se meten, uno dice, bueno, llamo a la policía, que lo saquen. El problema es que da la policía. Claro. Humberto, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? No, bueno, acá se ha abierto un debate, o mejor dicho, se ha profundizado, reabierto un debate donde, digamos, está todo el tema de discusión de Borda, y hay un plan de discusión mucho más amplio. Entonces, bueno, nosotros como sindicato, en realidad, digamos, hicimos lo que teníamos que hacer y lo que ATE, digamos, ha hecho en toda su historia, que es comprometerse con lo que es el Estado y lo público como el espacio donde nuestro pueblo encuentra herramientas y derechos. Entonces, si nosotros fuésemos un gremio que estamos discutiendo solo salario o fuente de trabajo, la verdad que no sería el problema. Lo cierto es que, digamos, van a hacer una obra de 20.000 millones de dólares al lado del hospital que se está cayendo. Entonces, una es mirar para el costado. Y otra es una estrategia corta, porque la verdad que nadie puede creer que al lado de una obra de 20.000 millones de dólares haya un hospital que va a seguir existiendo. Humberto, hoy y mañana iban a realizar un festival, se suspendió finalmente por la lluvia, ¿no? Ayer iba a haber un festival en la puerta de la Casa de la Cultura, que tiene que ver con otra pelea que se viene dando, y eso se hizo. Hoy creo que había unas actividades que se suspendieron, y bueno, nosotros estamos sacando un comunicado, estamos fortaleciendo y ratificando la convocatoria a un paro para el día martes. Un paro que en realidad ya estaba planteado previamente, pero que con estos hechos está ratificado y está, yo diría que, muy fortalecido en su legitimidad y en su convocatoria. Así es que nosotros vamos a estar sacando un comunicado mañana, vamos a estar convocando la conferencia de prensa el día lunes, y en paro y movilización al futuro de avión el día martes, convocando a todos los sindicatos y organizaciones sociales que crean que por lo menos la Ciudad de Buenos Aires tiene que seguirse respetando un marco democrático de vida social, ¿no? Seguro. Humberto, bueno, muchas gracias por estos minutos de charla y mucha suerte para seguir adelante en esta pelea, que es una pelea de todos, ¿no? Porque el Hospital Borda, si bien está en la ciudad, es un hospital que recibe gente de todo el país. Exactamente, totalmente, y aparte que acá, viste, como siempre, es decir, lo que tapa estas cuestiones son, en todo caso, todas las deudas previas, porque acá, en Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, incluso a nivel nacional, en Ciudad de Buenos Aires se ha profundizado, se está incumpliendo totalmente la ley de salud mental. Entonces, estamos tratando de defender con uñas y dientes un hospital psiquiátrico, cuando en realidad habría que estar avanzando en fortalecer los puentes del hospital hacia afuera y todas las iniciativas que hagan a que los pacientes con problemas de salud mental puedan tener abordaje de salud adecuados y de estrategia de reinserción, ¿no? Seguro, Humberto, muchas gracias y bueno, un abrazo, hasta luego. Bueno, muchas gracias por su trabajo periodístico y a su disposición. Bien, pasaba Humberto Rodríguez, secretario general adjunto de ATE Capital. Nos contaba un poco cómo sigue esta pelea y, bueno, lo que vivieron en la triste jornada de ayer, ¿no? Cuando, bueno, él mismo lo contaba, la policía se metió de prepo en un lugar, rompiendo puertas, rompiendo candados, y empezó a reprimir a los trabajadores, a los pacientes del hospital. Increíble. Sí, hoy los distintos medios televisivos están mostrando lo que fue la legislatura donde se acercó Montenegro a hacer su descargo de lo que había ya hecho descargo, ¿no? Junto a Macri, que salió a responder, junto a Larreta también, que hicieron una conferencia de prensa, y los distintos legisladores de distintos bloques salieron a interpelarlo directamente a pedir su renuncia. Una cosa lógica, ¿no? De que se habló mucho de los protocolos de cómo intervenir en estas situaciones. Sí. ¿Sí? Y distintos diputados directamente hablaron de diputados que estuvieron presentes en el momento de la represión, hablaban de por lo menos 4 efectivos de la metropolitana que no estaban identificados, que fueron los que comenzaron a agredir a los manifestantes, y contaron un poco más o menos cómo fueron los hechos, más allá de las imágenes que estuvimos viendo ayer. Digo, escuchar a un diputado que estaba ahí diciendo: nosotros nos estamos identificando junto a periodistas y demás, y nos disparaban igual. Uh-huh. Digo, situación bastante grave, ya, porque, digo, ¿en qué, psicológicamente, digo, en qué momento está un efectivo de la fuerza policial como para disparar a una un diputado que se está, o un legislador, perdón, que se está identificando? Es un, sí, bueno, también teniendo en cuenta desde el punto de partida, ¿no? Estar en un hospital, hay gente internada, hay pacientes... de entrar no es correcto entrar así, sabiendo que son pacientes que internados, problemas psicológicos y demás. Entrar rompiendo candados y demás no parece la manera correcta. Bueno, después todo el avasallamiento sobre personal que trabajaba ahí, periodistas, legisladores y demás. Sabes que yo esa misma mañana en internet encontré por ahí dando vueltas una nota de Página 12, en realidad, que habla de un acuerdo. Yo la verdad que traté de investigar un poco más, capaz ustedes me pueden decir más. Un acuerdo que el jueves a la noche se había hecho entre el PRO y el kirchnerismo por la rezonificación de unos terrenos en Capital. Sabemos de este proyecto que tenía Macri con IRSA, además de la construcción de un barrio privado o algo así en Puerto Madero. Sí, en la Reserva Natural. Algo así, supuestamente sí. Eso no entró en este acuerdo, pero sí hubo una especie de negociación que llevó adelante Kicillof y Camandien y un par más con gente del PRO, en la cual justamente se... Después de negociar, tuvieron que ceder un par de cosas los del oficialismo, los del PRO, otras cosas más. Porque Cristina anunció que en octubre se iban a construir viviendas con el plan Procrear y necesitaban terrenos en Capital. Parece que por esa negociación se aceptaron algunos puntos propuestos por el macrismo que antes no podían sancionar o sacar porque necesitaban mayoría. Entre esos está la aprobación de la venta del edificio del Plata... que es una sede de administración porteña, a dos cuadras del obelisco, con la finalidad de construir ahí el centro cívico. Sin embargo, en un momento en el proyecto no se especifica dónde se va a construir el centro cívico, solamente se aclara que va a ser en el sur de la ciudad. Y lo del Borda, en ningún momento se dice que no se va a hacer y demás. Una vez que se llega a este acuerdo, al otro día, 5:30 de la mañana, irrumpen y derrumban el taller 19 del Borda. Ya nos sorprende la protección de los medios hegemónicos, dominantes, para Mauricio Macri. Todos hablaban de incidentes o enfrentamientos, ninguno puso la palabra correspondiente, que sería represión. Y tampoco sorprende los discursos, ¿no?, por parte de los funcionarios del gobierno porteño, justificando todo el tiempo estas acciones de la policía, diciendo que se estaban defendiendo. Cuando uno tiene un arma en la mano y el otro tiene una piedra, me parece que el que tiene la piedra es el que se está defendiendo en todo caso. Sí, eso es lo que más indigna quizás, después de haber visto lo que pasó, porque pueden decir lo que quieran, pero no somos boludos. Hay mucha gente que se lo come todavía, lamentablemente. Bueno, estaría bueno el verso de los medios. Hacerle, ¿no? Está bien, pero ya sabemos que es una historia recontra repetida esto en Capital Federal. Entonces, ver la represión que se llevó a cabo, como decías vos, Vanina, que a un legislador le disparen cuando se está presentando, ya es una locura. Y después de haber visto todo esto y de saber todo esto, escucharlo al señor Mauricio Macri diciendo que solamente se están defendiendo, porque en la cultura argentina está basada en tirarle piedras a un policía y te dan ganas de entrar a donde esté el señor y empezar a explotar todo. Es un modus operandi que hace bastante tiene el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad, ¿no? Atacar, decíamos, de noche, fines de semana largos, muy temprano por la madrugada. Tiene que ver con algo que se está tratando de ocultar justamente, algo que no se quiere hacer visible. Pero bueno, parece que esta vez se está visibilizando y demasiado. ¿Cómo sí, tiene que ser? Estaba pensando... Hace poco más de un mes se reprimió a la gente que estaba haciendo un acampe por Sala Alberdi. Sí, menos de un mes creo, menos de un mes. Fue principios para de el 24 de marzo. Fue el 24 sí. de marzo, así sí. que poquito más de un mes. Digo, ahora, o sea, que todos los meses vamos a tener represión de la metropolitana en la ciudad de Buenos Aires con los distintos conflictos que hay. Qué raro. Y yo me iría acostumbrando. Me quiero ir. Vos también. Este libro... al niño que fue cierta vez una persona mayor. Todas las personas mayores, antes que nada, fueron niños, aun cuando muy pocas se acuerden de ellos.

pegadito a Flower Power, que también esta noche tienen fecha, van a estar tocando a partir de las 22. Se pueden acercar a ver Pacto de los Ontendores. Así que si tienen ganas de descubrir qué hace esta banda, que yo todavía no las conozco. Idem. Pero dijimos, ¿está dentro de la agenda? Sí, está dentro de la agenda. ¿Y por qué no? También tenés, como me habías comentado, mirá qué copado, teatro. Sí. Esta vez en el Churqui, acá nomás, a la vuelta. El Churqui, Jolie 2637, 2637, a las 10 de la noche se presenta Las Máscaras de las Flores, que es una adaptación del cuento ¿Dónde está Julián? De Yajaira Campos. Sí, pueden acercarse a ver teatro si tienen ganas. Esa la gorra, esta, claro, está bueno saberlo. Es una entrada económica, puede decir, a la gorra es económica. Porque es a lo que vos quieras. Es así, a voluntad. ¿Sí? ¿Cuánto va a ir a ver una obra de teatro? Oye, mínimo 60 pesos. Claro. Escuchame. Ya poniendo 30 pesitos, es una entrada re económica para aportar un poquito ahí a las chicas que van a estar haciendo un poco de teatro esta noche. Pero también seguimos con bandas, ¿sí? A que ver, es dale. Lo que más sale el fin de semana. ¿Sí? Va a estar tocando Malatos y Cacería. Esto va a ser en Flower Power, colectora Gaona, que se llama Don Segundo Sombras Altura, ¿sí? Esquina Juan Solís. Esto es Flower Power en Moreno y es gratis. Va a estar tocando Malatos y Cacería si tenés ganas de escuchar un poco más de música en vivo. Excelente, y también más música en vivo. A ver. A partir de las 23, ¿tenemos? Sí, más o menos. Calculale. En la Estación Bar, ahí en Francisco Álvarez, San Martín, 7848-7848, frente a la Plaza de Álvarez, ¿no? Sí, ahí frente a la placita, ahí muy cerquita. Podés acercarte. ¿Y quién toca? Abre. Abre y cierra. Abre y cierra. Sí. Abre y cierra esta banda. Abre. Se nos miran de afuera y nos quieren tirar con un montón de cosas por la boludeces que decimos. Y bueno, somos sí. Así. Perdón. Sí, Abre, que se estuvieron a fines del año pasado, estuvo acercándose a programas, estuvieron los chicos acercándose a programas, estuvimos hablando un poquito en qué estaba Abre. Y vienen tocando muy seguido en este Estación Bar, que se viene con muchas bandas todos los fines de semana. Hace rato que se está poniendo la Estación Bar. Sí. No, por ahí a uno le queda lejos los que vimos en la otra punta de Moreno. Pero es una alternativa. Sí, está bueno que encontremos actividades en todas las zonas de Moreno. También para esta noche a las 20 va a estar tocando No Señor Rock, Mil Especies, La Hoguera, Rock and Roll y Zorras Malditas Rock and Roll. Zorras Malditas. Esto va a ser en Colectora Gaona, lado norte, y Estrada, kilómetro 35.5, bajada del Puente Ñeco. Sí, esto es Cobbler, sí, Music Bar, a partir de las 20 horas, en un ratito, sí, ya estará por comenzar. Sí, les recuerdo, No Señor, Mil Especies, La Hoguera y Zorras Malditas en Cobbler Music Cobbler Bar. Music ahí Bar. Está. Sí, ahí tienen, se pueden acercar a ver estas cuatro bandas. Terminamos la agenda de hoy sábado, pero tenemos para mañana también. Para el domingo 28 sí. Se va a presentar Nunca Tuve un Burro, la banda donde toca Agustín Morbelli, famoso sonidista de la zona. Sí. Va a estar tocando en Funky Bar, Independencia y España, para el que no se acuerde, a partir de las 22, entonces, mañana domingo. Qué mejor manera de cerrar un fin de semana que con Nunca Tuve un Burro. Sí, un fin de semana que tenemos un día de trabajo al otro día lunes y dos días de trabajo, lunes y martes, y el miércoles otro día feriado, sí, el día del trabajador, un día donde uno festeja. Hace de todo manera. Menos trabajar. Hace de todo menos trabajar, sí. No todos, no hay todos. Gente que tiene que trabajar. No todos. Pero por ahí los que tienen la suerte de no trabajar pueden acercarse a distintos lugares, porque el Día del Trabajador es un día de locro, es un día de empanadas. Totalmente. Es un día de pastelito. Pastelito, ese es un día de poder salir a la calle y festejar. Entonces, Meta Negra y Semifusa nos ofrece para el primero de mayo, sí, a las 12 horas, festejar junto con ellos el Día del Trabajador, donde va a haber locro, feria, va a haber murgas, ¿sí? Folclore, va a estar Cronopio y va a haber una radio abierta. Así que a todos aquellos que se quieran acercar a festejar el Día del Trabajador y comer un lindo locro, que el año pasado fuimos con Mariano, recordábamos el otro día. Y no quedaba nada. De ¿no? que llegó y llegó a la una y media más o menos y ya no había locro. Así que vayan tempranito, llévense el tupper, cubiertos, todo lo necesario para comer, ¿sí? Esto va a ser en la Sociedad de Fomento de mi barrio, El Salvador y Lisandro de la Torre, donde siempre Meta Negra está haciendo sus carnavales y sus festejos que ya nos tienen acostumbrados. Y no es el único locrazo que se viene el primero de mayo, sino que también hay otro. En la Gran Peña del Trabajador, que se va a realizar a beneficio de la Pochoclera Cultural y del Club La Victoria. También el primero de mayo, el miércoles, desde las 12 horas hasta las 8 de la noche, hasta las 20, va a haber músicos, danzas, actividades para chicos y un locrazo. Puedes reservar tu entrada acercándote al Club Deportivo y Cultural La Victoria o comunicándote al número de teléfono que te voy a cantar ahora, así que agarra papel y lápiz. 155-145-0662, entonces, el locrazo de la Pochoclera Cultural y del Club La Victoria. Sí, mucho, mucho. Seguramente vamos a encontrar más porque al ser feriado el primero habrá actividades el martes a la noche. Seguro, tiene que haber. Las bandas suelen poner un día del feriado antes. Así que vamos a estar con más agenda en un rato nomás. Sí, Mati, mándame la música. Ese es el pie. Estaba distraído. ¿Qué estamos? Oh, ahí está, vamos a escuchar un poco de Polanda, una banda que anduvo hace mucho tiempo por aquí. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Séptima temporada. Un programa sin superhéroes. El guasón debe marcharse justo a tiempo. Confieso que no puedo dejar de comer grisines, ya me estoy sintiendo mal. ¿Te gustó el grisín? No, lo veo, lo tenés ahí en la mano. Suena medio feo, ¿te gustó el grisín? No, pero en buen sentido, en el sentido que los traje yo, los amasé con amor y los horneé. Sí, está muy rico, te felicito. Seguimos en Aguas Fuertes, gracias Juan Cruz. Siendo las 20 y 16 de este sábado lluvioso, si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo llamando al 4... A ver si me sale. A ver, dale. 466-6559. Bien, la intención estuvo buena. No me gustó el principio, pero está bien. Una vez más, dale. 466. Ahí está. 6559. Perfecto. Si no, nos puedes mandar un mensaje al 113-555-5505. Bueno, ese número no es mucho más lindo. También tenemos Facebook, que es Agua Fuertes. Y estamos con invitados en el estudio. Está Leandro. Buenas noches, Leandro. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo tranqui. Vamos a hablar un poquito de Caracoleando, publicación gráfica que me contabas tiene un par de añitos. Quiero que nos cuentes de qué se trata, a mí y a la gente que está del otro lado, y un poquito de la historia. Bueno, te cuento. Primero, el grupo Caracoleando se centra principalmente en una actividad que es una revista, la producción de una revista, a la cual yo me sumo el año pasado, así que no estoy desde el inicio. Uh-huh. Y de su historia muy específicamente no te puedo decir mucho. Está bien. Te puedo contar que es una revista de cultura, política, sociedad, literatura, muy enmarcada desde lo latinoamericano, y que pretende un poco hurgar en las cuestiones de las culturas subalternas, por ahí meternos en las cosas que no son muy difundidas desde los medios gráficos más grandes o más masivos. ¿Tratan temáticas locales, por ejemplo? Se tratan temáticas locales y se tratan temáticas que no son locales. Escribimos compañeros de la agrupación y también escriben personas que no forman parte de la agrupación y que colaboran o que entrevistamos. Por ejemplo, bueno, la revista ya tiene 3 números. Sí. Ahora está por salir, ya se está imprimiendo el número 4, y que yo en el número 4, por ejemplo, vamos a tener una nota escrita por Modesto Guerrero en relación a Chávez, por el profesor Miguel Maceo, tenemos entrevistas a De Santis, que va a salir, y todo eso mezclado con cosas que escribimos nosotros, compañeros de la revista, ilustraciones que también hacen compañeros de la revista y compañeros que aportan desde afuera. Uh-huh. Nos comentabas que el proyecto de Caracoleando ya lleva unos 3 años más o menos y va por el cuarto número de la revista. Sí. ¿Sería una revista anual? No tiene una regularidad la salida de la revista. Hasta ahora como que va saliendo cuando se puede. Cuesta bastante hacer el laburo y cuesta bastante también tener la guita para mantener la edición que pretendemos tener. O sea, tratamos de que el material sea de buena calidad, las hojas y todas esas cuestiones. Entonces por ahí nos resulta bastante conseguir la guita. Todavía no llegamos a reimprimir de los números que se venden, digamos. Entonces todo el tiempo estamos recurriendo a hacer actividades. Por ejemplo, el año pasado hemos hecho varietés en el Terra Firme. Este año hicimos actividad en conjunto con la Copera, que nos sirven para tener un ingreso y poder sacarla. La idea es ir encontrando una regularidad, pero bueno, por ahora la vamos sacando cuando se puede. Claro, cuando esté. Sí. ¿Cuántas personas son más o menos trabajando fijas? ¿No? Vos decías que había gente que aportaba desde afuera y demás. Sí. Trabajando fija en la revista, ¿cuántos son más o menos? Y más o menos 6-7 personas, sí, aproximadamente. Entre los gente que escribe, claro, gente que dibuja, de gente que se encarga por ahí de cosas más de logística, ¿no? De contactos, de otras cuestiones que no tienen que ver muy con la producción intelectual, ¿no?, entre comillas, de lo que es la revista. Claro. Nos comentabas que para recaudar fondos recurre mucho a los eventos, sí, a eventos sobre todo, ¿no? Sí. Y ahora se viene uno. Sí, sí. Coméntanos de qué se trata. Sí, el evento que se viene ya no es para recaudar fondos, ya es un evento de presentación del número 4. Bien. En realidad, el grupo le dio más importancia a otra actividad, que es la proyección de una película que se llama El Etnógrafo, que vamos a proyectar el sábado 4 de mayo, o sea, el sábado que viene, a las 19 horas en el Teatro Marechal de Moreno. En el marco de la proyección del Etnógrafo, vamos a presentar el cuarto número de la revista, ¿sí? Y en esta actividad en esta actividad que les estoy contando va a participar Ulises Rosell, que es el director de la película, y bueno, y va a haber una de las compañías de la revista, Anita, que va a ser va a intervenir también como representante de la revista. Así que es una actividad que es libre y gratuita, ya por la radio se estuvo difundiendo eso. Sí. Que la queremos compartir con toda la comunidad morenense, con todas las personas que quieran estar, y que tiene que ver con eso, con la puesta de todo el laburo que nos llevó a sacar este número 4 de La Caracoleando. ¿Por qué crees que Caracoleando, por qué apostar al proyecto de Caracoleando, no, en la actualidad? Vos hablás un poquito de los medios masivos y demás. ¿Qué se busca desde la publicación Caracoleando acá en Moreno, con la gente de la localidad? Sí, bueno, una de las cosas interesantes que me parece que tiene este grupo, desde mi perspectiva, sí, sí, sí, es la heterogeneidad, sí, y por ahí el respeto por las distintas posturas, ¿sí? No es un espacio donde haya una postura política marcada, o postura muy marcada, sino que se está de acuerdo con todo, sino que hay una heterogeneidad importante. Entonces, por ahí eso permite que muchas posturas se diferencien y que no se pueda decir algo general sobre la revista. Por eso, en base a la pregunta que me haces, por ahí te la respondo desde lo que yo busco y desde lo pienso, sí, en relación a la revista. Apostar llevar a cabo estos enfoques que tienen que ver con las culturas subalternas o los sectores sociales que quedaron excluidos de la historia, no solamente sectores sociales de nuestra sociedad, sino también comunidades indígenas, por ejemplo, a la cual se le da muchísima importancia en la revista. Uh-huh. Me parece que es muy interesante porque justamente son sectores que desde los medios se excluyen, no tienen difusión, están totalmente bajo el velo de noticias que son totalmente superficiales desde mi punto de vista, por lo general, y que yo considero, ya desde un punto de vista político, que es necesario sacar a flote, dar a conocer desde una perspectiva de cambio social, digamos, casi viene como una cuestión militante esto, ¿no? Apostar a sacar a flote noticias que en esta sociedad están como muy veladas, ¿no es cierto? Es como FM Moreno, es como una radio comunitaria, digamos, desde la postura que para mí lleva adelante la revista, o sea, enfocarse sobre todas esas cosas que no tienen tanto espacio y que están muy ocultas. Entre tantas dificultades que una revista con gestión propia encuentra, como vos comentabas, a la hora de juntar los fondos para imprimir la revista, me imagino que está la distribución también. ¿Cómo se arreglan con eso? ¿Dónde puede uno encontrar la revista Caracoleando? Y bueno, hasta ahora se venía dejando en determinados puestos de diarios o de mano en mano, los lugares donde podía instalarse la revista, o que la revista era bienvenida, se dejaba. Actualmente, compañeros de la revista están participando en las reuniones de Aresia, que son revistas independientes que se juntaron para mejorar su condición en relación a la difusión de las revistas. Y bueno, y se está viendo si se puede llevar adelante una distribución en relación con esta agrupación de medios gráficos, ¿sí? Que una de las posturas que tiene justamente es entre todos intentar distribuir los productos de cada uno de los que participan. Así que posiblemente este número esté distribuido de otra manera, y esa otra manera tiene que ver con esta este nuevo proyecto llamado Aresia, ¿no? Bien, estamos hablando entonces con Leandro, que participa en Caracoleando, publicación gráfica que sucede aquí en Moreno, ¿no? Te invito a que hagas de nuevo la invitación para el próximo evento de la presentación, así la gente que está al otro lado puede anotar. Bueno, dale, la actividad es sábado 4 de mayo a las 19 horas en el Teatro Leopoldo Marechal. La dirección es Asconapé 85, frente a la Plaza Mariano Moreno. Vamos a estar proyectando la película El Etnógrafo, que tiene que ver sobre las comunidades Huichi del Chaco Salteño, una película muy interesante, y vamos a estar presentando en el marco de esa proyección nuestro cuarto número. Así que los esperamos a todos, la entrada es libre y gratuita. Perfecto, entonces. Leandro, de la revista Caracoleando, estuvo con nosotros, ya venimos. Aguas de arroyos, primavera voraz, pies descalzos, escarchas, rayos de la mañana, mañana sin dormir, ven te veo si un rin, tin, tin, vas cruzando el poblado, corren chicos gritando. Somos hippies año 2000. Algo ronda las fuentes, los eléctricos duendes, cartoncitos del más allá. Todo esto y mucho más, un club en onda, entre tras la sierra Cosquín. Dos señoras en buzo, aunque ya queme el sol, una escena de Armando Bon. Un puente de maderas sobre aguas cristal, una iglesia bien colonial. Pies descalzos en piedras, primavera boreal, Castaneda ya fue Don Juan. Todo eso y mucho más, un club en onda, lo mejor que yo he visto aquí. No pienses en juzgarlo, al club en onda, lo mejor que yo he visto aquí. Atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

Él era un hombre en busca de respuestas. ¡Papá! ¡Papá! ¿Existe Papá Noel y los Reyes Magos? Las tradiciones, la cultura, el arbolito de Navidad nos confirman... Él era un hombre en busca de argumentos. Oh, ¡papi! ¡Papi! ¿Cómo te hacen los bebés? La cigüeña, el amor de los papás, escriben una carta a París... Él era un hombre en busca de explicaciones. Papá, papá, ¿cómo puede ser que Jesús sea hijo de la Virgen y una paloma? No entiendo, papá, explícame. Las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, Hasta que un día... Señor ministro. Una pregunta. ¿Cuál es el índice de inflación en Argentina? Un hombre. Un deseo. Me quiero ir. Llega a la pantalla El Gran Escape. Me quiero ir. Una película dirigida por Harry Houdini, protagonizada por un ministro poco acostumbrado a que le hagan preguntas. Con la participación especial de millones de argentinos a los que les sobra mucho mes al final del sueldo. ¡Me quiero ir! Dijo Clarín, una película con un protagonista escurridizo, que solo contesta a periodistas de otros países que están peor que el nuestro, y todo el tiempo hace referencia a que estamos mejor que después de la crisis del 2001. Dijo La Nación, un filme esperado que deja al descubierto las mediocridades de funcionarios elegidos por su sumisión más que por sus conocimientos. Dijo Página 12, Clarín miente. Muy pronto, El Gran Escape. Apúrate a verla porque... Me quiero ir. Me quiero ir. Nunca, nunca puedes parar, nunca, nunca mires atrás, nunca, nunca. Escuchamos a La Purga con Me Quiero Ir, con Muévelo. Mañana La Purga, si es que el tiempo acompaña, va a estar tocando en la Plaza de las Carretas junto a Freedom Reggae Roots y Los Agricultores, entre otras bandas, a partir de las 15 horas. Quiero ir. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Para. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. ¿Y sí? Hay muchos funcionarios que se quieren ir, que se quieren salir corriendo, otros que no quieren renunciar a pesar de que se mandan sus grandes cagadas, otros que se tiran botellazos. Si se quiere ir, ¿por qué no se va? Otros que dicen, no, yo no voy a votar, se levantan y se van, y después dicen que hubo fraude, no sé qué historia. Me mató el discurso de una de las señoras diputadas, no me acuerdo el nombre, la que decía traidores, traidores a la patria, traidores. No dijo nada, dijo traidores y traidores, nada más. ¿Qué tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bastante convulsionados, y eso que todavía falta mucho para las elecciones de octubre. Tiempos modernos, diría Chaplin. Vani, vos tenías mensajes hoy por ahí, ¿no? Tenía un mensaje, así es, que llegó. ¿A qué número, Juan Cruz, por favor? Al 1135555505. No es la manera más linda de decir el número, que vos me lo criticabas hoy. Pero si no, no se entiende. Tiene tantos cincos. Es tan hollywoodense, como hoy decía nuestro productor, sí. Cristian Becchio. Me costaba a mí entenderlo. Aguafuertes. Buen día para aprender la radio, dice. Lluvia, mates y aguafuertes. Laura, de Paso del Rey. Bueno, saludos para Paso del Rey entonces, y también nos llegó un mensaje de Andrea de El Observatorio, el programa que está antes que nosotros. Hoy Andrea no estuvo en el estudio, pero sí está prendida con la 90.1, y nos quería avisar que pasemos en la agenda, que llega el grupo Grenada, llega desde Moscú, esta semana va a estar tocando en distintos clubes de la colectividad rusa en Capital y alrededores. En la zona oeste la única presentación va a ser el próximo jueves 9 de mayo, en la Escuela Media 11, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esto es en Francisco Álvarez, del semáforo de la barrera de Francisco Álvarez, una cuadra y un poquito, doblando hacia la derecha. Va a ser en el marco del 25 aniversario de la escuela. Hay muchas escuelas secundarias de Moreno que están cumpliendo 25 años porque fueron creadas al mismo tiempo prácticamente en todo el distrito. Así que este año va a haber varios festejos en muchas escuelas de Moreno, secundarias sobre todo. Che, no es de suceder esto de que venga una banda de Moscú, una banda rusa a tocar. No tengo idea de qué hará, de qué estilo musical. No sé cuál es lo típico de Rusia. Mira, acá nos dejó un video, así que vamos a chusmearlo ahora en un ratito y después le contamos a los oyentes de qué se trata el grupo Grenada, que viene desde Moscú. Y el 9 de mayo va a estar en la Escuela Media 11. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? ¿Tienen ganas? Porque hoy día es un día que da para escuchar música. Lluvia, estamos acá con Mati y Cines, así que queremos escuchar un poquito más de música. Entonces vamos a hacerlo con ¿qué? ¿Tienes algo preparado? Porque si no yo puedo sugerir. Antes escuchábamos mucho, antes voy a decir, a Mustafa Yoda con El Niño. Después escuchamos a Los Estelares con Eléctricos Duendes. Y recién, bueno, lo anunciaban, Nirvana con In Bloom. Así es. Todo eso. Y ahora, tenemos Presagio. Lo dijo. Presagio. Lo que pasa es que después nos olvidamos de anunciar los temas, no los anunciamos al toque, se nos pasa y vamos, nos gusta anunciar estamos la bien, música que estamos pasando. ¿Sí? Sí, un poco de folclore para alegrar esta tarde lluviosa. Adentro.

hora santa marca el lateral. El cordón se fue y un árbol que juega de win devuelve la pared. Canchita feliz, picado de ayer, la vía del tren, el paredón y los arcos sin red. Si pasa una vieja, parache, te toca atajar. Remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzal. Remera y cuero, charco en el área, jugamos sin orzal. Yo escucho igual cuando pasa el tren, el eco de un gol. Vení, vení, entra para mí. Él juega con vos y aquel también. Si sos impar, quédate ahí. Ahora te lleva el gol. Te paso a buscar otra vez, como ayer. No digas que no. Y el barrio otra vez nos verá patear hasta la vía del tren. Pásame a buscar otra vez. A las dos, ¿te acordás? No digas que no. Y en un rincón del corazón jugamos sin orzal. Y en un rincón del corazón jugamos sin orzal. Atento que te cuento, atento que te cuento. Pequeño gran cuento de Dolina en la voz de Alejandro Apo y coronado por un tema de la banda La Guardia Hereje, banda platense. Que se llama Sin Orsay, que bueno, recordaba lo que es el viejo picadito en canchas de adoquines y barro. Qué complicado jugar, debe ser, no sé, nunca jugué en los adoquines, pero debe ser complicado. Es complicado, sí. ¿Vos sabés? Las piernas no vienen solas. Igual que sabe jugar en adoquines y hacer mate también. Hacía las dos cosas a la vez. Con razón, ahí está el problema. Ahí está el problema. Che, repasemos un toque de agenda que tenemos ahí en los mensajes, algo que nos llegó sí. Y no vimos. Hoy nos mandaba unos mensajes Ulises de Dios, él es integrante de El Kibú, que va a estar tocando desde las 21 horas gratis en Morena Bar. Tocan a eso de las 10, a las 11 va a tocar Exilio en el Oeste, y después, esto me parece que debe estar suspendido, aunque no sé, porque el tiempo está mejorando un poquito, dice, después la pelea en pantalla gigante. La pelea de Maravilla con Murray. Sí, se agarraban a las piñas. Tenemos que averiguar el horario de la pelea, porque yo escuché que se adelantaba para las 9. Ahí vemos. Acá nos comentaba Cristian que 9:30 no se suspende. Bueno, seguirá entonces la pelea de Maravilla Martínez en el estadio de Vélez. ¿Estará llena la cancha de Vélez? Sí, ¿sabes cuánto estaban las entradas más cercas? 10.000 pesos, escuché, ¿no? Una locura. Tu pregunta fue... Si por primera vez Vélez tenía la cancha llena. No, pará, ¿cómo vas a decir eso? Tocaron los Doors, llenaron la cancha. Tocó Iron Maiden, llenaron la cancha. ¿Tocó Lady Gaga? No, eso fue horrible, creo. Por Facebook nos manda un mensaje Sebastián Carrera, dice: Víctor dijo que el folclore alegra, pregunta. Qué raro. No sé, acá podemos abrir un debate. Para mí es una música que es bastante alegre, es festiva. Digo, no es propia de esta región bonaerense, pero que sí se puede acercar a las distintas peñas que hay por Moreno y que va a haber gente bailando. Cosa que él tal vez desconoce, porque en las fiestas del Churqui nunca lo vemos bailar, siempre en la parrilla junto a nuestro compañero y gran amigo Sergio Campos. Perdón, ¿no bailamos al compás de algunos temas de Rastrillo, que también tiene mucho folclore? Sí, y bueno, entonces, ¿cómo la pasamos? La pasamos perfecto. Entonces respondías la pregunta. Sí, un saludo para Seba Carrera, que siempre está prendido a la 91 escribiendo semana a semana a Aguafuertes y al resto de la programación. Bien, también hoy un poco más de agenda. No, señor Rock, Mil Especies y La Hoguera Rock and Roll en Clover, esto es acá en Moreno, en un resto bar, no sé, en estos boliches nuevos que hay que no conozco porque ya soy un viejo choto. No, señor Rock, Mil Especies y La Hoguera van a estar tocando. Zorras Malditas también tocaba. Perdón, ahí, y Zorras Malditas. Las zorras se acordaban. Zorras Malditas. Las demás no, pero las zorras. Desde las 20 horas, esto es Colectora Gaona Norte, kilómetro 35 y medio. Así que ahí podés ir a ver un poco de rock and roll esta noche. Sí, si querés te podés cruzar de la autopista al otro lado, ¿sí? Para ir a ver a Malatos junto a Cacería en Flower Power, Colectora Gaonas, 2515, esquina Juan Solís. Esto es gratis. Y si no me equivoco, también van a estar transmitiendo la pelea de Maravilla Martínez junto a Murray en pantalla. Ahora todos somos fanáticos. Yo no quiero ver la pelea. ¿Dónde puedo ir para no ver la pelea? A tu casa. Esa la no, respuesta. Mi casa. ¿Tú? Voy a tener que ver la pelea. ¿Tenés tele en tu habitación? No, yo no. Bueno, anda a tu habitación. Pero quiero estar en el comedor. No se puede. Está la pelea. Me quiero ir. No quiero, me quiero ir. Me quiero ir. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Flower Power. Flower Power. Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte. Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís. Entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ...21.06, entrando a la última hora de este programa. Me quiero ir. No, pará que falta un poco Juan Cruz, todavía. Me quiero ir. Hasta las 10 estamos en la 90.1 y en este momento tenemos una comunicación telefónica porque nos interesaba saber un poco qué pasó con Wes en Casasco y por eso estamos en comunicación con Karina de Vecinos Organizados de Casasco. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá. Contanos un poco qué pasó hoy. El intendente fue de visita al barrio después de mucho tiempo sin aparecer por ahí. Sí, siempre hace lo mismo. Sí, nosotros como somos vecinos organizados sabíamos hace rato que él iba a venir y bueno, nos organizamos en, ¿cómo se puede decir? Más que secreto era, ¿viste? Más la comisión y bueno, después con nuestra bandera íbamos, pues, o sea, a medida que vamos yendo al establecimiento ese que abrieron, el espacio ese para jóvenes, empezamos a avisar a los vecinos que estaba Mariano Hues, así salió, y empezamos a convocar a los vecinos, si no se iban a enterar las punteras y Mariano Hues no iba a venir. Cuando nosotros les fuimos a plantear de que para nosotros es una burla tener un espacio como ese, donde es un barrio donde más se vulneran nuestros derechos, y aparte ya sabemos cómo trabaja esa gente, las punteras del barrio con los pibes, con asistencialismo, aparte de mucho clientelismo, lo que denunciamos hoy, porque a los chicos no es abierto la convocatoria para los programas de envío, y eso es lo que más bronca nos da, porque Es más, hoy casi no estaba, no había muchos chicos del programa Envión, de Casasco, digo, ¿no? Porque los conozco a todos los pibes. Fueron a inaugurar un... Manifestarnos más por el tema que los chicos viven siendo hostigados por la policía, el tema de las drogas, de la venta de droga, de... ¿cómo se llama? Los narcos le venden armas a los pibes, con la misma nos salen a matar a nosotros, a robarnos en nuestro propio barrio, pero nosotros a ellos no le hacemos nada, sino por eso queremos apuntar más arriba donde viene el problema, ¿no? Con los vecinos ya tenemos bien en claro cómo es el manejo este. Karina, ¿el intendente fue a hacer una inauguración de un espacio al barrio? Sí, hoy inauguraron. En realidad lo reciclaron porque ya estaba construido, pero lo destruyeron los pibes. Gente del barrio que no quería saber nada con ese espacio. Lo reciclaron, digo, como lo pintaron, lo armaron de vuelta, ¿viste? Uh-huh. Así que... Karina, bueno, finalmente tuvieron un acercamiento al intendente y pudieron tener alguna respuesta a los reclamos que hacen. Sí, el intendente con su desfachatada durez de siempre se acercó, en realidad no se acercó, lo rodeamos con los vecinos, nuestra bandera y pancarta, y empezamos a manifestarnos y a contarle, a decirle, ¿no? A gritarle en la cara lo que es su gobierno. Y aparte tuve una discusión frente a él con Román Pacheco del Consejo Local de la Niñez, que el tipo no hizo nada por los pibes del barrio, porque yo he tocado timbre en todos los lugares de área de niñez y adolescencia, todos los problemas que sufrimos con los jóvenes, el tema de muchos chicos se están muriendo a raíz de la droga, y el tipo no sabía qué decir, lo único que yo le decía, güey, poné a trabajar a tu gobierno que cobra gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos en Moreno, ponerlo en funcionamiento, porque aparte de esto tenemos millones de cosas más, pero nosotros nos preocupamos los pibes del barrio. En este tema lo agarré a Román Pacheco delante de él y le empecé a plantear, le digo, ¿cuántas veces te hablé de un chico X, que en ese momento le decía el nombre y apellido del chico? Porque hay un montón de chicos que es lo mismo que está pasando este joven en Casasco, que está siendo hostigado por los narcos, ¿no? Porque es un pibito que no quiere laburar para ello y cada dos por tres lo están obligando. El pibe sale a trabajar para ello, pero por necesidad, y otra por el tema de que necesita su droga, ¿entendés? Porque ya son adictos los chicos, están perdidos, ya no. Y eso trae mucha consecuencia a la familia también, porque destruye la familia. A mí me destruiría si yo tuviera un hijo con problemas de adicciones. Y Román Pacheco no sabía qué decir. Y el intendente dijo que para el jueves nos iba a dar una reunión. Y estaba también la señora Norma López de la Secretaría de Género, que le estaba dando una ayuda a las hermanas Jara, que todavía no se la dieron. Simplemente se está gestionando el trámite. Y me plantea, dice, Karina, la ayuda que le estamos por dar a las hermanas Jara... Es a través de Mariano Güez, no podés hacer esto. Entonces yo le digo, en mi idioma vulgar, de ordinaria, le dije un montón de cosas que las voy a decir, pero más tranqui acá. Le dije, metete las cosas, le digo, de para las hermanas Jara, donde vos mejor te guste, le dije, porque a mí no me vas a tener de rehén, ni por las hermanas Jara ni por nadie. Y eso se le voy a decir a las hermanas Jara también, que esta mujer me quería hacer callar la boca y me quería hacer irme con todos mis vecinos y los chicos, para que no los crechemos a Mariano. Mariano Güez no sabía qué cara poner, porque habían otros medios que nosotros habíamos llamado, que también le dije que mantuviera en secreto esto, para que no se vaya el señor intendente. Así que pudimos manifestarnos y ver si este intendente nos vamos a ver si es que nos atiende el jueves, y a ver qué nos quiera plantear. Nosotros ya tenemos un montón de cosas para armar esta semana, de acá el jueves, si es que nos llama para la reunión. Karina, muchas gracias y vamos a ver qué pasa el jueves seguramente. La radio va a seguir trabajando el tema y en todo caso volvemos a hablar el próximo sábado y nos contás cómo sigue la historia. Bueno, gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Karina de Vecinos Organizados de Casasco. Esta tarde el intendente fue al barrio, como decíamos, ¿no? El barrio fue muy golpeado por el temporal y además la realidad que contaba Karina... de los vendedores, los dealers, los vendedores de droga, los tranza, como le dicen en el barrio, amparados por la policía, que buscan a los pibes para robar, para venderles, para que se metan en esta situación, y el Estado Municipal que Mira hace, para otro lado. Mira para otro lado. Hace un... Se quiere ir. sí, seguramente Wes también se quería ir. Hace poco y nada por la realidad de estos chicos de Casasco y de todos los barrios de Moreno que viven en circunstancias similares, parecidas. Tal vez en Casasco es como más notorio porque justamente hay un grupo de vecinos organizados que está luchando, trabajando para que esta realidad cambie. Sí, hay situaciones que se repiten, ¿no? ¿Y cuál es el modus operandi de tanto la policía como de esta gente que vende drogas, ¿no? Esto de presionar a los pibes, ¿sí? No solo por su adicción, sino también con el miedo. Decís, bueno, no tenés para pagarme, bueno, tomá un arma, salí a robar. Y que no están robando por los pibes para ellos, sino los mandan a robar para los propios narcos, ¿sí? Para la propia policía. Situaciones que viven extremas estos pibes, ¿sí? Porque también tenemos que hacer un análisis de esto, de que un pibe con un arma sí, no siempre es un delincuente, sino hay que ver cuál es la situación en la que está viviendo detrás de esto, esto de que la policía está siendo presionada, digo, las denuncias que hacen los vecinos ante estas situaciones y que no ocurre absolutamente nada. Sí, recordemos el caso de Luciano Ruga en La Matanza, que justamente no fue tentado, podemos decir, por la policía, fue reclutado, él se negó justamente a robar para la policía y terminó desaparecido. Todavía no sabemos dónde está y seguimos reclamando por su aparición con vida. Sí, hay muchos pibes en esta situación. Tenemos algunos mensajes que nos llegaron al teléfono de los incos. El teléfono hollywoodense. Hollywoodense. Al 113-555-5505. Nos llegó el mensaje que dice: hola chicos, ¿cómo están? Buenísima la radio. Quería pedirles un tema, si puede ser Zimbabue de Bob Marley. Mira, hay un tema de Bob Marley, no es Zimbabue, pero ya te lo vamos a comentar. Para todos los pibes de Moreno, soy Confi. Y además nos mandó después otro mensaje que dice: hola Moreno City, hoy sí aguas fuertes, está a pleno la lluvia. Que vayan a Marcos del Bueno en La Perlita o a Nicaragua, que parece que se pone. Se pone con la lluvia, no entiendo. ¿Se está inundando? Por favor, avísanos. Bien, bueno. Tenías también un mensaje de Sebastián, que estaba pidiendo un tema que te lo vamos a prometer para la semana que viene, porque no está todavía en nuestra musicalización esa banda, que está muy buena. Si podemos, lo vamos igual a... porque nos... sugerió que lo bajemos por YouTube también. Está buscando todo, lo quiere escuchar. Black Crowes nos pide Sebastián, así que vamos a hacer lo posible. ¿Pero si qué podemos... tema? No pidió un tema. Yo tengo un par muy bueno. No es tan exigente. Claro, ahora lo ponemos a Juan Cruz a bajarlo. Si no dijo algo que no rompa mal el huevo acá, que se ponga a bajar música, ¿no? Qué copado. Si no algo de Rage of Machine o si no yendo para otro palo, dice... Moddy Waters. Así que blues sureño. Bien, ahí me copo. Así bueno. bien alegre como a Sebastián le gusta, así todo. El blues tan alegre no es, pero bueno, si vamos a hablar de folclore y blues. También Andrea nos mandaba un mensaje aclarando un poco de qué se trata Grenada, esta banda de Rusia que viene para presentarse el 9 de mayo en la Escuela Media 11. Grenada toca instrumentos de distintos lugares del mundo. Cantan clásicos de la música popular rusa y clásicos latinoamericanos, tipo La Muralla, Niña de Guatemala, Víctor Jara, Víctor Heredia y demás. Así que surtido, entonces no es solo música rusa. Rusos que interpretan clásicos latinoamericanos y música popular rusa. Para verlo, si no me ves ahora, tenés que ir a Moscú después, así que aprovechá. Claro, me quiero ir. Aprovechá. Ya tenemos banda, ¿eh? Tenemos banda. Tenemos banda, sí, están en el estudio. ¿Sabés que acá Confime nos comentaba que esto de Nicaragua y demás es parece ruta de rally, un circuito de rally ya? Ah, por los pozos, por lo que dijiste hoy de los pozos. En el barrio, yo pensé que era por eso, claro, en todos los barrios hay pozos en el centro, por todos lados. Hagamos una competencia a ver qué barrio tiene más pozos. Mándanos tu foto a Agua Fuerte por FM Moreno. Me gusta. Podríamos hacerla. ¿Y el barrio que tiene más pozos, qué se gana? Un pozo más. Un pozo más, hacemos un pozo más. Un camión de cascote podría ser, no sé. Es buena. Bien, vamos a escuchar ahora una banda legendaria de Moreno que se llama El Culebrón Timbal Pichón de Yarará, porque te conocemos de antes a vos. Sí, sí.

sintonizar. Mi frecuencia duro será lo imposible. Resistiendo la tormenta inevitable, efímero, boca vida del éxito, vaya el turno, mi batalla, mi destino, mi inspiración, a lo mismo, la brújula, apuntando un solo cardinal, inmovible. Y seguimos en Agua Fuerte, siendo las 21:27 de esta noche ya de sábado lluvioso. Lo que escuchábamos era Temporal, del disco Secular de Osario, que los chicos ya están en el estudio. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos probando un poco el sonido. Cuéntenos un poco. ¿Cómo anda Osario? ¿Cómo anda Osario? Desde 1999 está la banda. Sí. Yo hoy lo estaba releyendo y digo, ¡fuah! Un pedazo. Acá estábamos tocando un poquito. Tuvieron fecha el fin de semana pasado, que nos van a contar ahora en un rato. Hicimos acá un acústico y el 6 presentamos el disco Paso del Rey en Terra Firme. Y bueno, acá tocando de a poco, sí, a pleno, difundiendo el disco y nadando un poco en miel, ¿viste? Pues está complicado para tocar, pero igualmente le ponemos el pecho y salimos, olvídate. Y sí. Corresponde. Es así. Bueno. Si quieren comunicarse con nosotros, aprovechen que están los chicos acá en la radio. Pueden hacerlo llamando al 466-6559. También tenemos Facebook, que es Aguas Fuertes. Y el número de teléfono para los mensajes de texto se los voy a deber hasta dentro de un ratito, porque es un número muy complicado y no me lo acuerdo. Chicos, vamos a, antes de empezar a tocar y demás y hablar un poquito más de la banda, vamos a tener que ir a una tanda pequeñita para volver antes. Igualmente, como no nos presentamos, estaría bueno que ustedes digan su nombre y su instrumento antes de irnos a la tanda. Que les habla, pasa, estoy pensando acá en probar el bajo, por eso está tengo, tengo el dos lados. Está complicado. No. Habla Mariano, bajista Osario. Bien. Yo soy Mariano también, toco la viola y canto.

De la conciencia, entonces, del disco secular de Osario. Bien, chicos, ¿cómo fue esto? Porque empezamos el programa y escuchamos Temporal, ¿no? Que está grabado en el disco, ese sonido. ¿Cómo fue adaptar el sonido de su música a una versión más acústica? Fue una tarea complicada, pero bastante positiva. O sea, siempre decíamos, ¿no? Que estaría bueno hacer un acústico. Sería un desafío, ¿no? Porque, bueno, justamente eso, adaptar un sonido distorsionado y pesado a algo mucho más acústico, guitarras criollas o electroacústicas y percusión. Sí, fue difícil, pero estuvo bueno. La verdad que fue un desafío copado y, bueno, en vivo el otro día tocamos y la verdad que la gente lo aceptó muy bien, le gustó. Dijeron que a pesar de que no es... el eléctrico de claro, siempre. No es eléctrico, pero igual tiene mucha fuerza y, bueno, fue bien aceptado. Creo que por ahora lo logramos, digamos. Estuvo bueno. Objetivo. Sí, se nota la fuerza de la música igualmente, a pesar de que es una versión acústica, claro. está poderoso. Es complicado por ahí, viste, la parte claro, bajar los matices, nosotros lo manejamos, siempre estamos al palo, viste, pero bueno. Estuvo bueno, la verdad. Y, igual lo vamos a seguir laburando más porque seguramente van a surgir más fechas acústicas y está bueno, viste, tenés otras puertas abiertas a laburar así y bueno, lo vamos a seguir laburando para mejor. Sí, ¿no? Fue como casi recomponer los temas, porque bueno, claro. Pues arreglarlos, no estamos tocando tal cual lo hacemos en una cuestión tímbrica. Si tocamos lo mismo en las guitarras así, sonaría medio apagado en una criolla, a comparación de lo que se puede hacer en una guitarra eléctrica distorsionada. Uh-huh. Entonces bueno, los versionamos de nuevo y bueno, eso llevó mucho laburo y aprovechamos también para meter cosas que nos gustaban de otros estilos, entonces los mismos temas nuestros, hay mezcla de, metimos cosas que no son de heavy metal y bueno, entonces estilos y tratamos de juntarlo con lo que hacemos nosotros. Y notaron que por ahí personas que no son del palo, así del heavy, se acercaron y dijeron, che, la verdad que no, sí, me llama la atención. Mi vieja me dijo que siga tocando. Nacho fue la guitarra. Dejá de joder con la guitarra eléctrica, ya está podrida, pobre. No, sí, de hecho yo me encontré con una compañera de la primaria que hace mil años no lo veía y me dijo que a ella no le gusta el heavy metal, pero tenía ganas de vernos algún día. Y bueno, se acercó el otro día justamente porque era una versión acústica. Y bueno, no hablé después con ella, pero capaz que le gustó, no sé. Bueno, se acercó por eso, ¿viste? Claro, bueno, claro. A ver qué onda. Y bueno, no, también es la idea de que la gente que nos va a ver siempre, que sabe que estamos siempre al palo, viste, que también bajen el toque de los decibeles. Y también la idea la, no, que hagan... claro, que puedan abrir la cabeza. Claro, abrir la cabeza. Que no es heavy metal, es encerrarse en una distorsión, un doble bombo y cantar a los gritos. No es solamente eso, viste, buscar distintos matices en diferentes estilos de música y... a diferentes, generar diferentes ambientes. Lo hicimos también en la presentación del disco, que bueno, tuvimos como tres momentos. Primero a full distorsionado, después tocamos dos o tres temas acústicos, sí. Como que bajó todo, como bueno, para calmar un poco, y después volvimos con todo así eléctrico. Como nos gusta tener varios ambientes. Está bueno. Claro. Además, me imagino que fue un desafío para ustedes también, ¿no? Porque uno se plantea y dice, bueno, pasemos al acústico y después pasar, y por ahí tenés dos resultados, que te salga bien o mal. En el caso de ustedes, sí, fue bastante positivo. Sí, sí, les valió. En la versión del disco fue como un adelanto de lo que sería el acústico, ¿no? Y todo bueno, qué sé yo. Va, me gustó. Sí, sí, sí. Y a la gente creo que también. Sí, aparte es eso, también es tratar de abrir la cabeza a la gente. Por suerte, a la gente que nos viene a ver obviamente les gusta. Nosotros en nuestras canciones, a pesar de tocar heavy metal, tenemos muchos matices. Hay muchas partes acústicas, que se hacen con las guitarras eléctricas, ¿no? Pero bueno, es esa la idea también, abrir la cabeza a la gente que nos viene a ver. Que no solamente busquen metal todo el tiempo, pasa palo y palo, ¿entendés? No tanto. Que bajar también es metal. No, aparte está bueno también que te vengan a ver, ¿viste? Claro. Otro tipo de gente capaz como está flaca, que sentado tranqui, tomando una birra y escuchando bien, ¿entendés? Tranqui, está bueno. A mí me gustó. Es otra historia, pero está bueno. ¿Y para vos que cantás fue también buscar otras tonalidades o cantabas parecido a lo que cantás en los discos, en las presentaciones típicas de la banda? Y lo que tiene bueno es que te escuchás más tu voz y te concentrás más en la voz. Ajá. Porque con la distorsión es la verdad. O sea, en vivo no te escuchás. Complicado. Está complicado. Y tocando canciones acústicas podés laburar más algunas cosas. Aparte se encaran las canciones más del lado de... O sea, más la canción, digamos, la melodía vocal y la armonía, ¿viste? No está y eso, entonces obviamente uno se escucha mejor. Por eso nosotros, en vivo, por eso también contagiamos con que le ponemos garra, entonces los flacos entran una bocha por ahí. Bueno, acá el tema del acústico no podíamos estar los cuatro revolviendo la cabeza en Loreta, no sé, no, todo bien, si hay que hacerlo, hacemos, pero la gente igual se enganchó, interactuamos con los flacos, ¿entendés? Y con las flacas y está, eso está bueno, ¿entendés? Que no se aburrió, yo digo, no, es que no se me duerman, y no, al contrario, claro, los flacos agitaban. No, yo entré con esa duda, yo pensaba, digo, vamos a ver cómo sale, a ver qué onda, a ver si la gente le gusta, si no le gusta. Si no le gusta, bueno, no lo hacemos más, qué sé yo, claro, claro. Nosotros no es nuestro, o sea, pero bueno, no, fue positivo. Estuvo cuando bueno, las voces, el desafío en realidad fue la voz de Hernán, que en el disco cantaba con voz podrida, o sea, así, y bueno, tuvimos que, eso fue lo que más costó. Claro, tuve que bajar un par de cambios y a veces se me escapaba. Sí, sí. pero bueno, salió. Vamos, que nos queda tiempo para algunas canciones más. Dale. ¿Cuál viene ahora? Me hago por vos. ¿Quieren acercarse un poquito? Repetimos que estamos con Osario, entonces, en Aguafuertes, que están haciendo temas en acústico de su disco Secular. Acérquense un poquito, chicos. Háganse amigos de los micrófonos. ¿Cómo va la pelea, maravilla? ¿Cómo? ¿No empezó? Está esperando a nosotros, está esperando a mí, ¿no? Hicimos un pedido en realidad a la producción que termine Osario en Aguafuertes para que arranque Maravilla. Vamos, botó para la cancha de él. Bueno. Yeah. más. Yo vivo la vida lo más que puedo, y si puedo no vivo las amarguras de los demás. Olvidar el dolor es lo que quiero hoy. Se quería ir la púa. No, un solo de guitarra así. De solo de... La guitarra entró con una fuerza en un momento. Genial. Estaba todo previamente planeado. Perfecto, chicos. Bien, el tiempo es muy tirano y más hoy, día de lluvia. Así que lo que me gustaría, porque nos vamos a un temita más, podríamos hacer si les interesa. Podemos hacer un poquito de propaganda ahora. Ustedes cuenten las fechas, lugares. No, propaganda de ustedes. Propaganda musical, si se quiere. Se escucha bien, ¿no? Si hablo de acá, sí. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, el sábado 25 de mayo vamos a estar tocando en Flower Power. Esto queda en Moreno, sobre la autopista. No sé bien la dirección. Creo que es entre Puente Graham Bell y Puente... Lo podemos averiguar. Bueno, ahora vemos. En Flower Power junto a Vale Cósmico y Holter. Somos tres bandas de metal, vamos a tocar ahí en Flower Power, el sábado 25 de mayo. 25 de mayo. A partir de las... 23, más o menos, ¿no? 23 horas, más o menos. ¿Y el valor de la entrada? Está barato, entre 10 y 15 mangos. No de acá, 25 de mayo, tenemos tiempo de que nos manden la información, lo subamos a la agenda. Sí, totalmente. Y ahí lo... Con la inflación capaz que al 25 sube. Si la compras anticipada, con un pozo de locro viene, con un plato de locro viene. Fecha patria. Bueno, por el momento esa fecha. Después hay, bueno, en junio vamos a ir a tocar a General Alvear. Pero bueno, dudo que alguien. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero bueno, es decir, por ahora esas fechas están. Y después hay un par para confirmar, pero. Igual está al tanto de la data de la banda, Facebook. Ahí, Rosario.com.ar, YouTube, eso. En todos lados está ahí al día la data, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si lo digo bien. Don Segundo, Sombra Esquina, Juan Díaz Solís, ¿puede ser? Sí, puede ser. Sí. Algo de haber ahí. Flower Power, sí, sí, sí, sí. Sobre colectora. ¿Frente a qué hay enfrente? Algo para... La autopista. Y entonces el boliche enfrente, no hay otro bar. Al lado de Clásicos. Al lado de Clásicos. Sí, sí, sí, al lado de Clásicos, es verdad. ¿Está barato ahí? ¿Qué cosa? ¿La consumición de esas cosas? Sí, ¿eh? sí. Además, buena música, chicos. No fui, no, está bueno. No, para ir ustedes. Ah, está bien, no, sí, está bueno, ¿Les parece que cerremos con un temita más? Dale, sí. con el que tiene el video, el corte. Ese sería el corte de difusión del disco. ¿Corte de difusión? ¿Cómo se llama entonces? Allí estaré. Allí estaré, disco denominado Secular. Osario, masterizado en Finlandia, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Te acordás de esa? Grabado en Paso del Rey, masterizado en Finlandia. Nos fuimos a contar la otra, ¿eh? Está bien. Muy original. La gráfica en Japón, la mandó. Osario, entonces, banda mundial, se podría decir. Multinacional. En Aguas Fuertes van a ser Allí Estaré. ¿Clave para transformar el país? Porque somos la fuerza que más está creciendo. Por eso yo quiero decirle a todos los argentinos: jamás creí la mentira del INDEC. Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches, hacete oír. Aguafuertes 2013, séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Lamentamos mucho estar pisando esta bonita canción de los Black Crowes, un pedido que hizo Sebastián Carreras por el Facebook. Y también le avisamos a Confite que nos pidió un tema de Bob Marley. Vamos a estar cumpliendo la semana que viene porque estamos acá con los chicos de Osario y nos queríamos ir con un tema más de ellos para cerrar el programa del día de hoy. Estábamos con problemas técnicos. O pueden hacer un tema de Bob Marley, si no. ¿Se animan? No, no. Che, muy bueno lo que están haciendo y muchas gracias por venir. Ahora vamos a despedirnos con un tema más de ustedes. Pero bueno, vamos despidiéndonos. ¿Les parece, compañeros, compañeras? Me parece. Hacemos rapidito. Pasamos lista rapidito. Dale. Hace rápido. Vos sos profesor. Yo digo presente. Dale. En la operación técnica y puesta en el aire, Matías Lamuni. Presente. En la producción, Cristian Becchio. Presente. En el estudio, Vanina Vargas. Presente. Juan Cruz Argento. Presente. Mariana Zurita. Presente. Víctor Castro. Presente. Nos despedimos Sergio. Entonces hasta la semana que viene. Le mandamos un abrazo grande a Sergio Campos. Ausente. Ausente, pero con aviso. Me quiero ir. Nos vamos. Me quiero ir. Bueno, muchas gracias acá, gente, y bueno, nos despedimos con ausencia para todo el mundo. Gracias. ¿De una?